siento, se me quiebra la voz cuando sufro por dentro. La orquesta sonará y cantaré mi lamento, porque en la barra del bar ya no me esperan tus besos y todos bailarán. Mi dolor sin saberlo, porque cada canción llorará en cada verso. Porque cada canción